simplemente decir, hermano, algunas cosas de hacia dónde vamos como congregación, hacia dónde vamos como renacimiento al iniciar un año. Tengo más claro lo que creo que no hay que hacer como congregación que lo que hay que hacer como congregación. Y quiero compartir algo y abrir mi corazón en ciertas cosas para que usted sepa que hacia dónde nosotros vamos caminando de acuerdo a lo que el Señor nos ha ido mostrando a muchos hermanos. Hay muchos hermanos que a uno le hablan, que a uno le dicen, ¿sabe qué? Esto por acá, esta otra cosa, hermano, podríamos tomar esto, esta podría ser, etcétera, el rumbo que vamos a tomar. Y uno va escuchando, y eso hay que ponerlo delante de Dios. Yo sé que hay hermanos que quisieran que a veces proponen algo y que eso se haga ahora ya. Pero sabe que todas las cosas hay que ponerlas delante de Dios. Los tiempos son de Dios. Y también ahí uno tiene que ver en qué momento aplicar ciertas cosas. Y yo quiero decir, hermano, que cuando el Señor a nosotros nos dio una misión, que lo compartimos con ustedes a mediados de año, esa misión, la misión de Renacimiento, es evangelizar, discipular e influir. Nosotros creemos que como congregación estamos puestos en esta tierra para eso, para evangelizar, para acercar a los que no están con Dios, que se acerquen a Dios, para hacer nuestro el llamado que el Señor hace en Corintios, ese clamor que dice que uno debe tener como embajador de Dios, de decir arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios, reconcíliense con Dios. Y creo que eso nosotros se lo tenemos que decir al mundo, y eso va a marcar definitivamente el rumbo como congregación. Evangelizar, discipular, porque después hay que encargarse de ellos, porque no se puede dar a luz hijos espirituales y después dejarlos abandonados. Y en el discipulado también entramos todos nosotros, porque siempre deberemos ser enseñados y seguir siendo enseñados. Y lo último es influir, porque nosotros creemos que, como dice el Evangelio y como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, nosotros también creemos que debemos ser sal y luz de este mundo y de esta tierra, que uno necesita decir las cosas de Dios a la sociedad con respeto, pero sin temor. Algunos dirán, es que esto significa a veces meterse en ciertas cosas. El Señor en su forma se metió en todos los ámbitos de la vida, y nosotros a través de la actividad social, que sobre todo se hace como congregación, también uno participa en todas las áreas de la sociedad. El Señor dice, cuando entró a la sinagoga, y eso está en Lucas en el capítulo 4, si no me equivoco, 11 en adelante o 18 en adelante, no recuerdo bien, cuando abre el libro y dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para tales y tales cosas, el Señor dijo esta palabra, hoy día se cumple delante de usted. Y si usted se fija, cuando el Señor dice que Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para abrir las cárceles, para abrir, sanar al quebrantado de corazón, etcétera, si usted se fija en eso, casi todo el mensaje termina diciendo para predicar, hablar o proclamar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Dios, en el fondo las buenas noticias que Dios tiene. A eso se refiere, a satisfacer las necesidades de la sociedad, del ser humano. El ser humano tiene tremenda necesidad, y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, sabemos que su mayor necesidad es espiritual, y que la mayor necesidad es que el hombre se reconcilie con Dios. Que no lo quieran entender o escuchar es otra cosa, pero uno tiene que decirlo, y eso uno lo puede decir en todas las áreas de la sociedad. Entonces, evangelizar, discipular e influir. Dentro de eso, hermano, que a mí me da pavor y me da terror de estar en una iglesia que sea religiosa. A mí me da terror estar metido en una congregación que únicamente vengamos. Esto no, por favor, hermano, tómelo súper, no es palo para nadie, y lo digo con todas sus letras, porque alguien puede decir, ah, no, me da terror convertirnos en una iglesia que vengamos sábado tras sábado únicamente a recibir algo, a cantar un poquito, y eso nos permita funcionar hasta el otro sábado para volver así. No, me da terror, hermano, eso es religión. Me da terror ser parte de una iglesia cuya principal oración sea Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios nos ama, es cierto, Dios nos cuida, Dios nos protege, todo eso es cierto, pero me da terror estar en una congregación donde la principal oración, Señor, sea, Señor, cuídame, ámame, guárdame, protégeme. No solo a mí, sino que a mi familia. Señor, el me, me da terror, porque lo principal, la principal misión que nosotros tenemos como congregación es alcanzar a los que no han sido alcanzados para Dios. Lo demás viene por bendición, lo demás viene por añadidura. Porque la Escritura dice que si yo busco el reino de Dios y su justicia, lo demás, que es lo que el Señor dijo, antes de eso va a ser añadido. ¿Y qué era lo que venía antes de eso? Eran mis necesidades básicas de alimentación, de techo y de vivienda, de abrigo, perdón. Y eso ya va a estar suplido si es que nosotros cumplimos eso de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces me da terror estar en una congregación donde siempre sea: Señor, cuídame, guárdame, perdóname, guíame, y sin hacer nada yo más encima. Es cierto que Dios lo hace, porque todos lo hemos experimentado. Si no hubiéramos experimentado ese amor tremendo de Dios, esa fidelidad que no se puede describir de Dios, esa gracia de Dios, ninguno de nosotros estaría en pie. Pero no es el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida no es tener a un Dios que a veces nosotros lo tenemos como junior. Y decimos: Dios, haz esto, Dios, haz esto otro. O sea, le dejamos una serie de tareas a Dios. Me voy de vacaciones, Señor, cuida mi casa. Cuida que suene la alarma. O sea, lo hacemos guardia, conserje, administrador. Yo sé que lo hacemos con buen espíritu. Pero me da terror que sin darnos cuenta, un día terminemos siendo una iglesia donde uno pida para uno y nada más. Me van a perdonar lo que voy a hacer, pero como una iglesia gringa, donde hay reuniones de una hora para no importunarlos con su almuerzo del día domingo. Hay iglesias gringas dentro de malls para que después, y le dicen, lo puede ver usted, por ejemplo, lea a David Platt, libros de Radical y ese, donde están puestos en malls y a la gente le dice el pastor: venga vestido de manera casual para aprovechar después de ir a comprar en la tarde. Me da terror. Alguien dirá: estamos en Chile. Mire, hermano, esa realidad está a la vuelta de la esquina. Lamento mucho si alguna vez lo voy a importunar con algo que digo. Pero si lo importuno por decir algo que Jesucristo dijo, lo voy a importunar 10,000 veces. Si lo importuno por decir algo que está en la Escritura, lo voy a importunar 30,000 veces. No con mal espíritu, simplemente porque quiero que cumplamos la misión que el Señor nos dio. Simplemente porque creo que estamos en tiempos finales y simplemente porque creo que así como Cristo se entregó por nosotros, nosotros tenemos que entregarnos por Cristo y por el prójimo. Y hay que ir donde sufren, hay que ir. Y si a veces hay que hablar fuerte, hablaremos fuerte, hermano. Porque hablar fuerte no es amar menos. El Señor hablaba fuerte cuando había que hacerlo. Pero lo hacía porque tenía esa necesidad imperiosa en su ser de que la gente se reconciliara con Dios. Lo principal, hermano, va a ser el evangelizar, discipular e influir. En ese camino el Señor nos va a bendecir. En ese camino el Señor nos va a guiar. En ese camino el Señor nos va a proteger. Esto está por descontado. En ese camino Dios se va a preocupar. Pero mientras nosotros nos preocupemos de las cosas de Dios, hermano, hágase el firme propósito para el próximo año. Hágase el firme propósito para el próximo año, hermano, de no colocar a Dios en un lugar donde ni se ve, o darle las obras a Dios. Hágase el firme propósito, hermano. A todos nos cuesta. Los que hoy día están por primera vez con mi esposa, nosotros trabajamos. Nosotros nos ganamos la vida con nuestro trabajo. No con lo que nos dan acá, porque creemos que no es así. No quiere decir que alguna vez no lo vayamos a hacer. Alguna vez estaremos a tiempo completo. Alguna vez habrá un sustento. Alguna vez la iglesia también nos sustentará a nosotros. Pero sabemos de lo que se trata. Sabemos de que hay que pagar cuentas. Sabemos lo que es no tener trabajo, hermano. Yo les comentaba la vez pasada que este año 4 meses la Ceci no tuvo pega. 4 o 5 meses en que nosotros teníamos de repente un trabajo u otro trabajo. A nadie le digo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a proteger y va a cuidar. Y hoy día lo digo porque hoy día el año se termina. Dios nos sustentó. Nada nos faltó. Ahí estuvo la mano de Dios. Y vimos otra vez más la gloria de Dios en esa área tan sensible de nuestra vida. Que a todos nos cuesta, pero el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque Él dice que lo va a hacer. Pero hermano, lo animo, hermano, lo aliento, lo animo.